Bueno, yo soy Lucy Esquivel, soy de Paraguay. Mi organización de base se llama Unidas en la Esperanza. Pertenezco también a la red, a la Retrasex, Red Latinoamericana y el Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Y mira, nuestra agenda en este momento es de mucha incidencia política. Está sucediendo muchísimas cosas en la región y esto se refiere más que nada a los atropellos de derechos humanos hacia las trabajadoras sexuales. En cuanto a esta confusión que se está generando a nivel regional sobre el tema de trata y trabajo sexual, entendemos que ahora mismo hay mucha gente interesada en trabajar trata porque hay mucho financiamiento en esto y por lo tanto todo el mundo se dedica a trata de personas y se valen de eso para atropellar los lugares de trabajo de mis compañeras, violar sus derechos a la intimidad y publican cualquier otra cosa. Nosotras reivindicamos el trabajo sexual como un trabajo, siendo que mayores de edad, adultas, autónomas, elegimos este trabajo. Uh-huh. Y en Paraguay específicamente se trabaja muchísimo con las compañeras, el empoderamiento de la mujer en cuanto a sentirse sujetas de derecho, porque tanto ha hecho la sociedad para decirnos que no valíamos la pena, que no servíamos para otra cosa, que hoy le estamos demostrando al Estado que las trabajadoras sexuales no solamente servimos para la esquina, sino para muchas cosas más. Uh-huh. Y respecto de esta situación de turismo sexual y realmente un riesgo para menores de edad y para también que se desvirtúen, ¿no?, las luchas de las trabajadoras sexuales, ¿no?, en función de todo lo que pasa con los menores de edad, ¿qué es lo que creen que se puede hacer o de qué manera se puede plantear el debate y colaborar también, ¿no?, con proteger los derechos de unas y de otras? Exactamente, porque nosotras tenemos bien claro y estamos en contra de la explotación de menores, de niñas, de niños. Y sobre todo este turismo que existe y que va a seguir existiendo, por supuesto en mayor cantidad ahora con esta cuestión del mundial, creo que tenemos que unir fuerzas porque, como siempre digo, detrás de la explotación del niño o niña no está el pobre, sino están los grandes. Entonces creo que la lucha tiene que ser muy fuerte, tiene que ser de una manera que ataquemos a los altos y no de la manera que se abarca. Y es primordial trabajar con las bases, porque ¿quién más que nosotras que trabajamos todo lo que se refiere a atropello de derechos humanos? Solamente nosotras podemos saber cómo atacar. Creo que deberíamos de unir fuerzas, sacar un pronunciamiento y, por supuesto, visibilizar muchísimo para que menores, niñas, niños, adolescentes no caigan en esto. ¿Tienen algún contacto, una página, un correo electrónico que nos quieran pasar para poder compartir y acompañarlas? Sí, nosotras tenemos una página web de la Red Latinoamericana y creo que podría ser fantástico que empecemos a canalizar a través de esos espacios de difusión las cosas que van sucediendo. Es la única forma. Y ¿cuál es esa página? Ah, bueno, después me la pasas y lo editamos. ¿Y el correo electrónico? Sí, unidasenlaesperanza@yahoo.com. Está bueno, muchas gracias, Lucy. Muchísimas gracias por la apertura también. Exacto.